Son las 9 y 5 en Mañanas de la X. Bueno, me escribieron. John Suescun me escribió. ¿Qué te dijo? Se escribe Yo Sue 20. Sí. J-O-H-S-U-E 20. John Suescun me dijo que trabaja en ciberseguridad y que lo que yo acabo de decir y de hablar contigo va a ser usado para en tu que nos hackeen. Otra vez, Alejandro. Dice: has dicho cosas que un atacante podría utilizar para tener acceso no autorizado a tus cuentas. Como por ejemplo, está en minúsculas. Chao. Es la misma de siempre. Y Diana diciéndote: yo he puesto esa contraseña con calma y funciona. Mira que ahí no. Y dice: todo eso se puede usar para poner un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, poniendo cuentas tuyas y contraseñas en minúscula. Y seguramente, si alguna entra, utilizar la misma en otras cuentas. Y lo de Diana se puede utilizar para que, en caso de que sea ella la vulnerada, se escalen privilegios a tu cuenta porque ella tiene tu contraseña. Ahora, yo te digo una cosa, John, te agradezco tu análisis, pero la contraseña de la que hablo no tiene nada que ver con esa de Alejandro. No. Eso me encanta. Estamos porque... perdidos, Diana. No, ¿cuál perdidos? Nos van a hackear. No, nos van a hackear. Ya. Nos van a banear de Instagram, nos van a hacer todo, nos van a cancelar. Obvio no. Ay, nos John, persiguen los rusos. Qué pereza. No, en serio. No, lo que dice John lo de es muy serio. No, él está bromeando. No, yo tampoco. Lo de minúsculas y mayúsculas, nunca supimos si son minúsculas o mayúsculas, porque te dije, pueda que estén mayúsculas, pueda que estén minúsculas. Tú nunca dijiste nada. No, y él trabaja en ciberseguridad. Yo no me estoy burlando. Ahora, alguien se mete, te digo, fue él. Si te hackean, es él. Porque él tiene todos los datos. Sí, por eso también di su nombre completo para que todos mis usuarios sepan. En caso de... Tenemos ya esta grabación. Bueno, voy a contratar más bien como mi ciberguardaespaldas. Pero uno sí a veces dice cosas que no... Sí, claro, que y además en medios... Los hackers... Tienen qué miedo, no. Todas silencio. Las técnicas. ¡Silence! Dejemos de hablar de eso. Es que qué miedo. Uy, sí, qué sustico. Ay, qué sustico. Pues eso sí, cambien contraseñas regularmente y pónganlas muy difíciles y larguísimas. Fantástico. Sí. Bueno. Yo no puedo porque a mí se me olvida todo. Estas son las... No, mentira, sí, no. Yo tengo muchas contraseñas. Y larguísimas. Y súper... Son largas. Por eso no me las sé. Estas son las mañanas en la X. A$AP Rocky ha quedado absuelto de cargos por agresión con arma de fuego. Por eso ahí estaba sonando Fashion Killer. Por fin, Alejo, después de 4 años salió ya el veredicto. Rihanna compartió a través de sus historias en Instagram: la gloria es de Dios y solo de Dios, agradecida y honrada por su misericordia. Porque sí, ya puede despedirse de esto, quedó absuelto de cargos por agresión con arma de fuego en el 2021. Había sido acusado por un amigo cercano de él que le había disparado con balas de verdad. Él había dicho que no era cierto. Después de la investigación se dieron cuenta que no era verdad lo que había dicho Efron, su amigo, y ahora se enfrenta a posibles cargos por falsificación de pruebas y extorsión, dado que se descubrió que había intentado manipular el caso a su favor. Uno de los héroes del día fue el abogado de él, que se llama Joe Tacopina, y en medio de la emoción, él estuvo diciendo que Rihanna y A$AP le habían dicho que le iban a poner a su hijo el nombre de él. No se sabe en agradecimiento o en honor si era molestando, pero es posible que A$AP Joe sea el nuevo nombre de... ¿De quién? De Rihanna y de A$AP, le quieren poner el nombre del abogado. ¿A quién? ¿A su hijo? No. Jeanfrey Jr. Al hijo que viene en camino. ¿Cuál hijo que viene en camino? Al que se une en algún momento va a pasar. Por supuesto que no. Claro que hay. No más. No más. Mira, los salvó, entonces están felices, están agradeciendo. Es el y se le tiró encima a Rihanna, ¿viste? Sí. Eso fue pero como impresionante. Mamita, venga, abracémonos. Y se abrazaron. Pero sí, se salvó de 24 años de prisión. No, es que no era para menos la emoción. No, muy bien. Sí, está bien. Y después salió, habló... Dijo que estaba agradecido con todo lo que había pasado, también con la gente que estuvo con él, que nunca dudó de él durante todo este tiempo. Así que, qué rico quitarse ese pesito después de 4 años. Claro. Sí, una carga harta, ¿no? ruptura. ¿Y qué, deja consecuencias? ¿Qué le habrían clavado? Emocionales. ¿20 años? 24. Sí, es una carrera ahora por su buen nombre, por su, por su salud mental. Claro. Por todo lo que le implicó estar ahí, de todas maneras, metido en ese proceso. Uy, sí. Cuatro años. Sí. Con razón. Bueno, yo tenía una cosita aquí. Ah, bueno, vamos a hablar. Señor. Del alcohol. Ajá. Del alcohol. Sí. Hemos estado hablando mucho del alcohol. Y la generación Z, ¿no? Que dicen que es la más abstemia de las últimas décadas. Se están tomando un 30% menos que hace 30 años. Eso es cierto. Las compras de alcohol han caído un 20% desde el año 2000, según la International Wine and Spirits Record. Pues sí, un dato interesante, ¿no?, para analizar, y es: los jóvenes entre los 18 y 30 años de edad encuestados aseguraron haber reducido su consumo de bebidas alcohólicas de manera considerable. Se hizo un estudio en España y pues esto, este fue el resultado que dio: 30% menos de consumo. Por otro lado, el mercado de bebidas desalcoholizadas ha reportado incrementos en sus ventas. Solo en 2022 reportaron 38 millones de consumidores de bebidas sin alcohol en los 10 mercados claves del mundo. Y en 2024 esa cifra aumentó de 38 millones a 61 millones. Casi que un poquito menos del doble. Así que es una realidad comprobada, está pasando, claro. Estadísticamente por lo menos está pasando, y los comportamientos de consumo en fiestas, en lugares de esparcimiento, en los tiempos libres de la generación más joven, pues están cambiando frente al consumo de alcohol. Bueno, sí. Y eso se está volviendo una tendencia que, claro, teniendo en cuenta que esa generación Z es la más abstemia, va a convertirse en un consumo de otras cosas, ¿no? Sí. Consumo de bebidas sin alcohol. Sí. Recordemos que la tendencia fue muy aprovechada por una reconocida cervecería norteamericana llamada Cervecería Atlética, Athletic Brewery. Ok. Que está cosechando los frutos de la que fue en un principio un motivo de muchas burlas. Porque todo el mundo decía, ¿quién va a querer tomar cerveza sin alcohol? Mm. Y ahora Athletic Brewing Company es una de las compañías más cotizadas y con mayor proyección en el mundo de las bebidas sin alcohol. Se convirtieron en la líder, supieron soportar hasta lograr ser sostenibles, y ahorita su valuación en el mercado, en la bolsa de valores, es enorme, lo cual inmediatamente llama la atención de inversionistas curiosos y de empresarios en general, pues porque cuando ya empieza a haber una masa crítica de gente consumiendo algo que en un principio parecía imposible, hay negocio, y cuando hay negocio hay tendencia, y cuando hay tendencia hay consumo. Entonces Athletic Brewing Company se responsabiliza un poco de este auge. Okay. De esto de que es el auge de las bebidas sin alcohol. Y ya vemos a las grandes empresas metiéndose en la cerveza sin alcohol, porque yo creo que ya están viendo la proyección. Muchos sí. Con base en esto, están diciendo, ok, en 10 años ese 30% va a ser un 60. Mm. O en 20, qué sé yo. Tengo amigos. ¿Y qué vamos a, ¿Y cómo vamos a sobrevivir, no? Claro. Y cerca, tengo amigos que ya dejaron de tomar cerveza normal. Ajá, y escogen sin alcohol. Ahora, en Colombia es difícil eso. Pero es muy complicado. Está pasando. Y yo creo que en todas partes del mundo. Hmm. Mentiras, no solamente en Colombia. Porque tengo amigos en los Estados Unidos que me dicen, hermano, tomar cerveza sin alcohol es como tomar café descafeinado. Pero, Alejo, yo no sé, eso también depende, toma. Exacto, del no sé, el concepto que tengas en tu cabeza, porque si te sabe igual, claro. No sé, o sea, sabes, es como, pero si sabe igual, no sé, a mí se me hace que el sabor es lo que importa a la hora de consumir algo. Mm. Uh-huh. Si sabe igual y no te emborrachas y Chévere. Pero pues el que dice eso es el que se quiere prender, el que quiere tener la sensación del alcohol. La sensación que le causa. Exacto, los efectos que causa el alcohol, eso es lo que quiere una persona que te dice, pero ¿para qué entonces tomo? Athletic Brewing Company se fundó en 2017 y se ha encaramado en la cima de las bebidas no alcohólicas, de las cervezas no alcohólicas en los Estados Unidos. La última vez, en julio del año pasado, Dirty, se hizo una ronda de inversiones alrededor de la empresa y esto la ubicó en una valuación de $800 millones. Okay. Ha sobrepasado la competencia de, ojo a este dato, Heineken y Budweiser. ¿La superó? Como la cerveza sin alcohol más importante y la que más vende en los Estados Unidos. Bueno, eso es ser un líder. Sí, porque disruptivo. Es que no contar con el respaldo de una cervecería corporativa de ese nivel, que tiene la sartén por el mango en términos de distribución, es en realidad decir, wow, increíble. Vendió más de 258 mil barriles de cerveza el año pasado y la convirtió así en una de las cervecerías más, de las 20 cervecerías más importantes de los Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay oportunidades, ahí hay una disrupción muy interesante causada, como dice Andrés, por ese 30% menos que la gente está consumiendo alcohol. Y ya hay marcas colombianas haciendo vueltas. Ya. Ayer estuve tomando la cerveza con café sin alcohol de Club Colombia y Juan Valdés. ¿Y? Ah, sí, la vi. Buena. Bueno, a mí me gustó, pero pues es que yo ya no bebo. Entonces, para mí es una gran alternativa. Sí, está bien. Es una cerveza. Es una cerveza que tiene carácter. Es una cerveza sofisticada. Ok. Y les deseo que les vaya muy bien, porque además son dos marcas muy colombianas, ¿no? Club Colombia y Juan Valdés. Mucho. Y pues están por fin juntas. Va a estar muy interesante, va a estar muy interesante. Ese mercado se va a poner muy chévere, Dirty. Sí, está bien. Digamos, a la gente que ya no le gusta ni el sabor del alcohol, le molesta ya tener una opción también que le permita pasar bien sin... Sí, sin aunque necesidad. Si lo que le molesta es el sabor, para que busque. Para algo que empezó, que sepa, es cierto. Eso. Sí, no, yo no creo que esa sea una buena excusa que uno deja de tomar. Yo todavía no entiendo el tema de buscar cerveza sin alcohol. ¿No? No. Sí, pues yo tomes un agua. Una gaseosa. Agua con gas. Una gaseosa, un té matcha que también está de moda. No, ¿sabe qué siento yo? Para mí, por ejemplo, que no puedo controlar mi consumo de alcohol. ¿Eso? Encuentro en la cerveza sin alcohol un placebo muy satisfactorio. O sea, tienes la botella en tu mano y tomas y hablas. Exacto, no, porque me da la misma sensación, me refresca, me hace sentir cerca a la cerveza sin los efectos posteriores del alcohol. Una vez una cervecería hizo un experimento y le dio y reunió un grupo de gente. Les dio cerveza sin alcohol sin avisarles. Sí. Y la gente se sentía borracha. ¿En serio? Ajá. Claro, increíble eso, ¿no? Es un efecto placebo. Es que la cabeza juega un papel muy importante en cómo lo percibes y cómo lo transformas. Es brutal eso. Porque, digamos, tú eres consciente y dices, sí, tan chévere. Además, va a sonar raro, pero pareciera que es como algo de soporte emocional de alguna forma. Porque haces parte de algo, no te vas a ir al otro lado. Entonces, lo que tú decías, te refresca y estás con tus amigos y te sabe, pero no va a pasar nada malo porque no vas a emborracharte. Y eso todo es cabecita. Sí, muy interesante ese tema del efecto placebo. En todo caso, pues las opciones que he visto yo por ahí sin alcohol, no todas, pero algunas las disfruto. Las disfruto mucho porque, repito, sirven mucho como para no sentirse tan out of the loop. Es que tampoco es fácil salirse. Soportar la presión claro. de la gente que le dice a uno, ay, ¿cómo así que usted no toma? ¿Por qué no? Tómese una conmigo. No puedo creer que no tome. Es como, es que no tengo otra opción. No tengo, ¿no? Entonces sirve mucho para uno no sentirse como tan, no sé, como... ¿Fuera de lugar? Sí, por un lado fuera de lugar, por otro lado no... Pues de todas maneras, el trago es un mecanismo de presión social. Hmm. Ah, si no tomas, entonces no eres chévere. Si no tomas, no puedes estar acá. Si no tomas, no puedes... No, es como eso. Yeah. Ah, sí, no toma, no, entonces no es de los nuestros. No, es un poco ese... Esa es la dinámica. O lo miran raro a uno, sí, sí. Sí, claro. Igual entonces, yo creo que eso va a cambiar también. Pues espero por el bien de la humanidad. Sí, que sí. Yo creo que sí, ya no va a importar. Pues no sé. ¿Quién sabe? Sí, es difícil. Porque volvemos al tema de la psicología, Dayana. Es como... Sí. si la gente se emborracha con cerveza sin alcohol, nada más porque los juntan a tomar cerveza, pues imagínate el solo hecho de cambiar esa psicología de es que el trago, es que sin trago no podemos ser amigos, sin trago no podemos interactuar. Logro. Y tengo amigos que dicen, es que si yo no tomo, yo no logro estar en ese parche. Sí. ¿Sabes? Como que hay ciertas actividades que dicen, no, yo tengo que estar prendido para poder estar ahí, si no, no lo logro. Claro. Bueno. Bueno, pues, al parecer, ese parche y ese combo no son generación Z, porque la generación Z es la más abstemia de las últimas décadas. Están tomando un 30% menos que hace 30 años, información que se está replicando en diferentes partes de la internet. Y continuamos con canciones de radio, ¿no? Sí, esta la pidió Juan. Bueno, la cuenta de Instagram Puberty ha conducido una encuesta desde hace 2 semanas entre sus usuarios pidiéndoles que escojan la raza de perros más popular, la mejor raza de perros. ¿Cuál es para usted la mejor raza de perros? Han llegado ya, han encontrado un ganador. Perfecto. ¿Salchichita? El Golden Retriever. Ah, claro que sí. Claro. Ha ganado. Muy hermoso. Él es el de App. Sí, el de Artilla. Yo creo que sí. Creo. El Golden Retriever es el peludo, espectacular, hocicón. Sí, divino. Que tiene cara de ternura divino. Y de felicidad, o sea, no hay... Sí, él es muy feliz. Él siempre está muy feliz. Bueno, da esa impresión. Ahora, es un perro bravo. ¿En serio? ¿Cuando él quiere ser bravo? Sí. No, él es un perro... Carácter. O sea, él es muy amable. Es muy amable. Querendón. Muy dulce. Muy mimado. Conquista. Muy consentido, muy sociable. Parece sonriendo. Pero ¿dónde saques la rabia a un Golden Retriever? Está bien. ¿Sabes? Porque un Golden... Su nombre lo dice. He's Golden. Sí. She's Golden. Son perros y perras de oro. De verdad. Siempre he soñado tener uno. Es como la gente. A la gente no le saques la rabia a la gente chévere. No los molestes. ¿Qué necesidad? No hay necesidad. A mí se me hacen un poco regalados. Como perdón, que están entregados. No, son amables. Así es. O sea, son amables. Es si llega, entra el ladrón a la casa, él como que se pone como a jugarle. Sí, o claro, sea, no. Y está bien. Sí, todo es perdonable. Sí, en ellos sí. 75% de los votantes en Puberty dijeron que el Golden Retriever es el mejor perro de todos los tiempos. En el segundo puesto quedó el Bernés de la Montaña. Maravilloso perro. Esas también. Esas patas. Increíble cuando son chiquitos, son una cosa. Hay un cachorro que ya no es cachorro, que se hizo viral. Que fue a visitar al veterinario y se le abren esos ojitos de terror. Y se volvió meme, se volvió todo. Esas patas gigantes. Patas gigantes. Y también mucho amor, ¿no? Mucho. Que es popocho. Amor claro. Cantidades. Entre más pelo, como que son más tiernos. Cierto. Flofitos. Dirty, un 20 de febrero. Señor. Nació el Curco. Sí, un día como hoy en 1967, Alejo. Justo. Estaría cumpliendo 58 años. Ay, amigo, el Curco. Mira lo que estaría haciendo. Cantando Smells Like Teen Spirit con Nirvana, con claro. Dave Grohl diciendo, uy, tengo un problema, hermano. Écheme una manito. Reunamos el grupo, que es que necesito necesito volver a la luz pública sin que me den mucho palo por una canita al aire que tuve. ¿Pero se habrían separado? Sí. ¿Te crees? Se habrían acabado. ¿Y Foo Fighters existiría? Sí. Sí. ¿Existirían los Foo Fighters? ¿El Curco estaría haciendo un podcast? ¿Será? ¿Con saquitos? Sí. Pues si se hubiera recuperado, si se hubiera rehabilitado. Que sería muy zen. Nunca se pudo lograr porque se suicidó, pero... Sería muy zen, ¿cierto? Estaría rehabilitado. Si logró darle sería, la vuelta, yo creo que sería muy parecido a Billy Corgan. Ah. ¿Han visto el podcast de Billy? Sí, señor, pues uf, no lo he pasado por ahí. Pésima viendo. Sí, pero qué pesar, Dirty. Te pierdes de unas cosas maravillosas. Yo sé, pero no logro. Uf, qué buen podcast ese Billy Corgan, me parece increíble. Pero he visto como fragmentos. Pues la charla con Tom Morello. The Rage Against the Machine. Qué vaina tan increíble. Pues tener tan cerca las historias. Es curioso porque nunca había sentido esta vaina como de estar espiando una conversación entre dos personas que significaron tanto para mi juventud, ¿no? El guitarrista de Rage Against the Machine y el fundador de los Smashing Pumpkins, hablando de todo, de por ejemplo la pelea que separó a los Smashing Pumpkins. La pelea fue entre Billy y James, el guitarrista. Oh. James Iha. Ajá. Y la pelea entre los Rage Against the Machine fue entre Tom y Zach. Uh-huh. Y entonces hablaron de eso. Hablaron de eso. Y Morello dice que con Zach de la Rocha no se puede trabajar, pero no lo dice así. Pero uno puede intuir que eso es lo que sucedió, que el tipo, o sea, que es decir, Morello es un académico y es un revolucionario y es un comunista genuinizado por su mamá, sí. Es decir, es abogado, o sea, hay un montón de cosas intelectuales, pero el otro es un reaccionario así, revolucionario de esos que, es decir, no, para él no hay teoría, para él lo que hay es acción, y Morello no concilia con eso. Ya. O sea, para no podría decirlo así, que Zach tiene mentalidad de guerrilla, ¿no? Pues. Uh-huh. Y que el otro sí es, o sea, es un estudioso de la izquierda y de esas vueltas, y es un creyente absoluto en el comunismo y esas cosas, pero el hombre sabe que tiene que vivir en el sistema, entonces Morello como que sí lo maneja, el otro no. ¿Y todavía? El otro odia a todo el mundo, odia a sus compañeros, le parecen unos vendidos al sistema, o sea, un man re radical. Me gustó mucho lo de Corgan. Entonces, viendo a Corgan hablar, que Corgan también tuvo sus rayes y sus cosas, porque es que esa generación estuvo sujeta a un montón de vainas bien complicadas en términos socioculturales. Sí. Digo que Cobain hoy en día estaría haciendo un podcast. Con saquitos. Con su película. Con Billy. Eso, y buena gente, tranquilo. Sí. Ah, bueno, estaría cumpliendo años. Estaría cumpliendo años, el Curco. ¿Qué ponemos? Lo que quieran. Podemos poner Come As You Are. Hace rato estoy que me escucho Come As You Are. Está bien, ¿quiénes somos nosotros para decirte que no? Versión. Y además es cancioncita de radio. Sí, es verdad. Exacto. Come As You Are de Nirvana y Mañana Satis. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Sientes su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, hay una lista de canciones que han probado que se aumenta la productividad mientras se trabaja. Este es un tema cada vez más insistente en la música, ¿no? ¿Qué hace la música por nosotros? Veo cada vez más fuerte esta idea de la música como un... No es nuevo, pero lo siento cada vez más visible. qué hace la música por nosotros, ¿no? Nos ayuda ¿qué hace la algo? Música por la música como tal? Ya ¿no? Que la música es cada vez más de fondo. Sirve es para acompañar otra tarea. Cada vez se escucha menos música con intención de escuchar, sino de acompañar otro proceso. Meditar, relajarse, hacer deporte. Y pues obviamente los medios impulsamos mucho eso, ¿no? Y también ayuda a catalogar las canciones con base en las actividades que se pueden ejecutar mientras se oyen esas canciones. Es decir, hay cada vez más una escucha pasiva de música, mucho más que una escucha activa. Y como parte de esos nuevos hábitos y de esas nuevas formas de consumir música, la revista Forbes en Colombia publicó un artículo que hace una lista de las canciones que se ha comprobado, según un estudio, que aumentan la productividad al trabajar. Sí. ¿Cómo funciona el tema, Andrés? Al trabajar y al estudiar, es decir, que aumentan ese nivel de concentración y, por ende, de productividad. Forbes publicó un estudio hecho por una plataforma de aprendizaje que se llama Preply, en donde analizó las canciones y probó la eficiencia de listas que servían para esto. Recopilaron una lista con las 40 canciones más encontradas en estas listas de reproducción. Que tienen esa finalidad, o sea, para concentrarse. Exactamente, ya. Y que más usa la gente para, para estos momentos. Sí. A partir de esta revisión se encontró que Another Love de Tom Odell es la mejor canción para estudiar, ya que mejora la precisión en la escritura un 2% más comparado con otras. Y también con estudiar en silencio, o sea, sin nada. Entiendo. Mientras que la canción que más distrae es Natalia Lafourcade con Nunca es Suficiente. Un ritmo de 178 BPM. Las 10 canciones son... A ver. La primera, Another Love, Tom Odell. Tom Odell. Sí. Nunca, con razón, ¿no? Sí. Con razón. Ayer sonó. La ve uno reflejada en todas partes. Claro, que la gente la pone y se pone a trabajar y... Y se va y por sí, ahí. Sí, es que tiene ese aire de poderlo concentrar a uno, ¿no? Sí. Qué increíble. Sí, sí, funciona muy bien, funciona muy bien. Bueno, ¿qué más? Número dos, Mariposa Traicionera de Maná. Ah, vamos, vamos. Vamos, Maná, otra victoria más este año. La victoria, una victoria poderosa de Maná. Bueno, ¿qué más? Número 3, I Wanna Be Yours de los Monkeys. Sí. También, miren ustedes. ¿En serio? Tienen como el mismo vibe. Sí, bueno, no, sí, ya me acordé. Sí, ya. Deberíamos ponerla. I Wanna Be Yours. Claro. Por si están estudiando. Para que les colaboren la concentración. Sirve, y sirve para la sintonía, estoy seguro. Es bueno, pasivo. Sí. Número 4. A ver. Pero esta versión es la versión en español. ¿De? De una canción de Enrique Iglesias que se llama Bailando. No te puedo creer. ¿Bailando con gente de zona? Yo creo que es esa. Bailando. Bailando. ¿En serio? Esa. Ah, es otra. Ok. Sí, esa fue gigante, ¿no? Esa sí, Bailando. Sí, mucho. Sí. Ese fue el éxito con con el que Universal recuperó la inversioncita en Enrique. Bendito sea. Sí, Enrique. Plática no me perdió. No se perdió la plática. Número 5 está Shakira con Bizarrap. No, pero ¿qué es esto? La sesión 53. La sesión número 53, que salió hace 2 años ya. Para concentrarse. Si bien raro, ¿no? Para mejorar la productividad. Para mejorar la productividad, o sea, ok, bueno, interesante. Puede ser. Número 6, hay 2 empatadas. A ver. Una que suena mucho acá. Sí. Que se llama Riptide, de Vance Joy. Vance Joy, la he oído en varias listas para concentrarse, sí, para trabajar. Y la otra es Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. Esa sí me parece complicada de concentrarse, pero también sé que en América Latina hay mucho... Sí, claro. Hay mucha gente fan de esa canción. De ella. Sí. Sigue. Número 7 y 2 empatadas, 2 artistas de la casa. El primero es Bruno Mars con la canción Locked Out of Heaven. Bien, claro. Sí, claro que sí. Y la otra es Katy Perry con Last Friday Night. Sí. Musiquita de fondo. Sí, ya. Musiquita de fondo. En el número 8 aparece Colombia. Vamos, Colombia con Karol G. Si antes te hubiera conocido. Ok, la bachatica. La bachata, bachatón. ¿Es una bachata o un merengue? Merengue. ¿Es un merenguito? Sí, merenguetón. En el número 9 está algo que no conozco, que se llama The Rare Occasions. ¿De qué? ¿The Rare qué? Occasions. ¿The Rare Occasions? Sí, la canción es Notion. What Ocean. The hell? Notion. Notion. Y la número 10 es Rosas, de La Oreja de Van Gogh. Ok, obviamente supongo que eso es por estos lados, porque analizan, hay mucho español. Claro, y analizan mucho desde cuántas palabras por minuto tiene la letra de la canción. Ah, la encontré rápido. ¿Cuál es la media de la precisión de las letras? ¿Qué tanto nivel de distracción puede tener la letra o no? Bueno, está como bien detallado el estudio y le da una puntuación general sobre 10. La que tuvo más puntaje pues fue Another Love. Ok, no, me llamó la atención. Voy a ir a escuchar la de... Ya la encontré. Pongamos Another Love. A ver. Encontré la de The Rare Occasion. Es una canción que salió en el 2016. Tiene tiempo. Bueno. Esta es entonces la canción con la que la gente, según la revista Forbes Colombia, hay un estudio que contrataron por ahí, otra empresa, y que ellos están repasando. Sirve para la productividad y el trabajo. Aquí está Another Love de Tom Odell. I wanna be yours. Un Arctic Monkey. Los Arctic Monkeys. Y bien, viste, ahora se venía como la ola. Sí, claro. Hola, ¿qué hay? Bienvenido. ¿Cómo están? Es jueves. Bienvenido a este paraíso, Vive DJ. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, todo muy bien, todo en orden. ¿Cómo me alegra oír eso? Todo tranquilo, venía oyendo Tom Odell, entonces mi día... ¿Se siente más productivo ahora? Más productivo, sí, ya estoy preparado para lo que venga. ¡Ah, bueno! Increíble esa canción, cómo ha perdurado en el tiempo, ¿no? Sobre todo en la pandemia, así que arrancó a sonar otra vez. ¿Pandemia? No, viste, una canción que tiene 12 años ya. No te creo, ¿qué es esto? Es que yo la verdad 13, no conocía. Va para 13 años. Y mucha gente la vino a conocer apenas en la pandemia porque empezó a sonar durísimo en todas partes, seguramente pues porque... La gente le daba calma, y tranquilidad. Y vino por esas épocas, y ¿no? Y vino por esas épocas. 21, ¿ah, sí? ¿Yo dónde vivo? No digas, no reveles datos. Pero no funcionó. ¿Ah, no? Ah. No. Pero siento que mueve gente, porque cuando vino esa vez... Fíjese usted, ayer lo hablábamos también, en una conversación que tuvimos con algunos amigos del entretenimiento. Que la popularidad de una canción no se refleja en boletas. Mira, esa era la pregunta. Eso fue por Lady Gaga también, que ayer nos causaba curiosidad al ser la mujer más reproducida en Spotify en la historia, si esos números brutales se transformaban en boletas. Sí. Para conciertos. Y el caso de Tom Odell es un caso ejemplar. Tom Odell no vende ni 1000 boletas acá. Sí. Pero probablemente es, no. Y es un artista muy grande, como dice Uribe. Es un artista que lleva 12 años dándole hora con la misma canción. Cada cierto tiempo la canción vuelve y aparece. Dígame otra canción de Tom Odell. Dígame otra canción de Tom Odell. Rain. Sí, es verdad. Sí, no, no hay. Sí, no. Es como arte más. Es probable que Artemas no venda ni 20 boletas. Exacto. Acá. Perdón, pero sí. Si le va bien, sí, vende 20. Un artista que funcione bien en TikTok no necesariamente se vuelve un artista famoso en términos de boletas. Sí. Me da la impresión a mí. Sí, sí, sí. Ahora, tengo amigos en el entretenimiento que dicen, sí. Sí, un artista que está en tendencia en TikTok le llena usted la Movistar. Yo digo, no. No, no creo. Yo tampoco creo. A mí me cuesta mucho creer que un éxito de TikTok llene una Movistar. Una Rosé. Muy complicado, me parece. Me cuesta mucho. Ahora, estoy por fuera del combo de gente también que oye a Rosé. Como uno oye, no sé, que diga uno Arcade Fire, ¿cierto? Sí. Es muy por fuera de ese combo. Sí, pero, Pero, por ejemplo, una pregunta. ¿Ustedes irían a un concierto de un artista por el, del que solo conocen una canción nada más? No. ¿Para ir a verlo en concierto? No. Yo sí. Depende. Ajá. Sí, yo depende. No. Yo iría, por ejemplo, a ver a Catriel y Paco Amoroso. Ah, pero usted conoce más de una canción. ¿Usted conoce más de una canción de ellos? Pero negro, de silicona. Yo quiero pedirles se el favor anoche a ti y a Uri que se disfracen de Catriel y Paco Amoroso uy, para Halloween. Uy, la rompen. Por favor. La pero rompen. Si usted lo mira de cierta forma, pero, siempre pero, estamos pero, disfrazados pero, de... Catriel? Pues, Uri, Paco Amoroso. Claro, porque pues, por la estatura. Catriel más alto. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Pero tal cual como el Tiny. Exacto. Así, me voy a poner el... Yo el, insisto en que Uribe dice y yo nos deberíamos disfrazar de Michael Scott y Dwight Schrute. No, ahora es Catriel, es el momento. No, es pero el este momento. Sería un... Es más, ¿tú te ya, imaginas en este una mes. Foto de nosotros dos disfrazados? Sí, está de Michael bien. Scott y de Dwight Schrute. No, no. ¿Quién es Dwight? Por favor, sería... El mire, alto. La romperíamos en Instagram, Uribe DJ. Sí, necesitamos los números cierto. Para ver si facturamos este año. ¡Ah, qué va, hombre! Ya me empezó a entrar plata, Uribe. Me llegaron 5 mil pesos de ¡qué maravilla, Instagram. Qué maravilla! Por 400 mil interacciones al mes. ¡Qué miserableza! 5 no, luquitas. ¡Qué envidia! 5 luquitas. ¡Qué maravilla! Sirven, sirven. Pero bueno, nos sobran. Es el comienzo de un gran camino adelante, Alejandro. Que gracias. De verdad que espero que... ¿Y de qué manera ya le aprobaron la monetización en Instagram? Porque ya a mí no me la han aprobado todavía. En Facebook, bueno, ¿fue? Meta, ya, en meta. Toda parte, meta. Toda meta. En toda ahora, meta, o sea, buena meta. Sí, es una gran quiero meta. Quiero saber si Andrés, ¿cuál sería ese artista que irías por una sola canción? A ver, voy a decirles este nombre y se lo van a aprender. Macario Martínez. Macario Martínez, uy, muy bien. No, ya llegaste a Macario Martínez, Andrés. Llegaste entonces, 15 días tarde, ¿no? No, yo hace 20 días. Pero eso es ah, mucho. Bueno, ya había llegado a Macario. Bueno, y los que no hemos llegado aún. Pues Macario es un barrendero en ¿sí? México. Okay. Se hizo viral, ajá, como dicen ahora, ¿sí? en TikTok por una canción. Y pues está en esta burbuja de la cual estamos hablando, sí, siendo masivo. Entonces ya okay. se presentó y uno ve un montón de gente con una sola canción. O sea, está o en sea, programas de radio, canción? Está en podcasts. Es como que, como también... Masivo... ¿En dónde? En burbujas, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, México... No es masivo, es de burbujas, es de nicho. No, pero entonces uno ve... No, espere, un momentico que Uribe aquí, necesito hacer una aclaración. Ah. Que un artista sea de nicho no quiere decir que no sea masivo. Ajá. O sea, un artista puede ser muy grande, puede tener números muy grandes, puede tener 1 millón de seguidores... Uh-huh. Y ser de nicho. Ah, sí. Entiendo. Como en la electrónica pasa mucho. Exactamente. Uh-huh, ya. Volvamos. Y entonces, él tiene un... Macario Salazar. Un plus, y es que como es barrendero, en su primer concierto en un auditorio, la primera fila era lleno de sus compañeros. Oh. Y entonces eso genera de una esa reacción, emotividad, ya, claro. Ternura, ¿no? Exacto. Y empieza TikTok a reventarlo. Es, ¿por dónde se va? ¿Por corrido? No. ¿Por pop? ¿Balada? Tampoco. Es como tomo de él. Lo voy a ver, lo voy a buscar. Pongamos a Macario. A ver. Bueno. Porque estamos hablando de una canción que se hizo muy famosa porque después el señor sí. Se oyó en la radio y lo filmaron y se un puso señor. A llorar, ¿cierto?